Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años leí un cuento que relataba lo de un hombre pedigüeño. Siempre le solicitaba a Dios de todo. En una oportunidad, el Señor le dijo: "Ya estoy cansado que me pidas tanto. Haceme 3 pedidos y nada más. Te las daré y después no te concederé nada más. Decime lo que te hace falta". El hombre quedó entusiasmado y dijo: "¿Cualquier cosa que yo pida?". Y Dios respondió: "Sí, 3 peticiones y nada más". Entonces suplicó de esta manera: "Me gustaría librarme de mi mujer, porque es aburrida y el Señor lo sabe, es insoportable. No logro vivir con ella. ¿Podría librarme de ella y llevarla a la otra vida?". "Está bien", dijo el Altísimo, "su deseo será satisfecho". Y la esposa murió. El esposo se sentía culpable por el alivio que experimentaba, pero estaba satisfecho y pensó en casarse con una mujer más atractiva. Cuando los parientes y amigos vinieron al velatorio y empezaron a llorar a la difunta, el hombre volvió de repente en sí, se arrepintió y fue al encuentro de Dios para decirle: "Señor, que mi esposa vuelva de nuevo a la vida". Le respondió: "Está bien, este es el segundo atendido. Ahora solo te resta un deseo". Él pensó mucho en lo que iba a pedir para no volver a equivocarse. Consultó con varios amigos. Unos le aconsejaron que pidiera dinero, otros salud, algún osado la inmortalidad. El pobre tipo ya no sabía qué pedir. Pensaba y pensaba, no lograba saber lo que le convenía. Un día Dios le dijo: "¿Cuándo me harás tu tercera petición?". El hombre respondió: "Señor, no sé qué pedirte. ¿Me podrías aconsejar lo que me conviene?". Dios sonrió y dijo: "Está bien, te digo. Pedí ser feliz. Ahí está el secreto. Cualquiera busca la felicidad. El asunto es que no siempre se la halla verdaderamente. A veces la perseguimos como cuando corremos para atrapar una mariposa y es imposible tomarla. En cambio, cuando nos detenemos debajo de un árbol, ella llega y se posa sobre nuestro hombro. Así sucede con la felicidad. Cuando la corremos frenéticamente detrás de los objetos de la sociedad de consumo, siempre quedamos insatisfechos. Pero si nos detenemos en cada encuentro, en lo que hacemos y en la vida espiritual, allí vendrá a nosotros. Es necesario pedirla, como le dijo Dios al hombre del cuento, y también obrar adecuadamente en el momento presente. Se requiere examinar por dónde la buscamos. Alguien que intenta madurar no la persigue en caminos superficiales de las cisternas agrietadas. Descubre que no se la puede comprar como un producto más. Ella fluye de una fuente interior que no se debe taponar. Es el agua viva que puede saciar la sed profunda. La vida interior auténtica es el camino para mantenerse serenos, protegidos, dispuestos a servir con amor, con la conciencia en paz. Surge como un fruto de ello. Dijo Víctor Frankl: "La felicidad no puede ser perseguida, sino que más bien es algo con lo que uno se encuentra. Cuanto más corremos tras ella, más nos esquiva". Thank you. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.